olvidar. Besar siempre es besar, igual que suspirar. En lo fundamental será que el tiempo va. Amante como tú, dirán que eres mi luz, también sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Luna, canciones no tienen ayer. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Chavalinos, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez. A ver, ¿se me oye? No me se oye. ¿Sí me se oye? Sí, bueno, me se oye. Sí, debe haberse me por... Ah, sí, ahora escúchame yo por los cascos, o sea que va a ser verdad que se me oye. A ver, esto por aquí. Esto tampoco, también tiene que sonar la musiquina de fondo, que no suena. Sí, suena un poquitín, vale. Está bien, esto está de puta madre, esto de tener un técnico aquí, joder, yo, hostia. Yo me tiro en breve, si tengo forma aparcada. No, es más machado, quedamos aquí tirados, quedamos en pelota, joder. Chicos, hay que venir a los cursillos, bueno, los... Hay que ir a los sábados por la mañana. Sí, hombre, pero hay gente que trabajamos, no podemos, ¿eh? Bueno, no, igual. Bueno, sí, bla, porque total, si estoy aquí y no estoy, y pronto, porque bueno, hombre, ya es tarde, tenía que haber empezado a las 10, son las 10 y cuarto. No, pero no sé, nada, ya es pronto, porque yo no, supuestamente no podía llegar tan temprano, pero... Bueno, se me va a salir un poquitín antes, ¿eh? Hombre, no pensé tampoco nada malo, no ves que quede demasiado, porque lo que tenía que hacer quedó fecho. Vale, sí, a lo mejor, oye, pues salí primero, pero quedó fecho. O sea, que si quedó fecho todo, tampoco no pasa nada. Y además, ya sabes, como que a mí me presta a trabajar, pues ya normal, ¿eh? Que de ese mes en cuando, sí. Oye, pues... pues tomarme algún pequeño relax de estos para poder hacer esto que a mí me prestaron mucho, porque si no viniera yo aquí y hiciera esto, si no viniera aquí a hacer el anedonia este de las narices, pues entonces estaba yo más tenso, pero vengo aquí y descárgame, entonces bueno, pues como me descargo, pues préstame. Thank you. Bueno, pues nada, que esto ya es la rehostia, ya la repera, ya esto de la tecnología y la virgen. Pues el que llevo aquí, llegué a las 6:15, yo corriendo, para llegar prontín, para poder hacer el programa, tal, yo corriendo. Pues resulta que llevo lo menos 10 minutos, aquí buscando la música, que si metida aquí en el USB de los collones, que si descargala, que si metiera el programa, que si la de Dios. Bueno, esto ya la hostia, pero bueno. Pero no vamos a enfadarnos, hombre, no vamos a enfadarnos, vamos a hablar de alguna cocina. Oye, ¿visteis esta semana los protagonistas que fueron, la de cosas que ellos pasó? A los del a estos de la casa real, que sea el rey, que sea la reina, que si los infantes, que si tal. Oye, la de Dios de cosas, por un lado el Harry este, que el Harry este que hubo ahí en Chile, que si el rey metióse con uno tal. Oye, calla, me cago un día, como llega en un calle, es que hay una puta vez tal. Bueno, igual no he dicho tantas cosas, pero bueno, yo llevo para que lo entendáis, no llevo por nada, yo para que lo entendáis. Digo así para que lo entendáis. Luego aparte, hostia, a los ¿visteis a los rapaces estos, a la gente del jueves? Ese dibujante y ese guionista que metieron ellos 3.000 euros de multa. 3.000 euros de multa. Y fue por nada, por hacer una caricatura, un dibujín en el que salían los príncipes, el príncipe y Leticia salían follando. Pero bueno, me dije que la mayoría de la gente yo creo que ya sospecha que follan, o sea que tampoco estaban ahí diciendo nada que fuera ninguna mentira, pasme a mí. Pero claro, a lo mejor lo que ya era la injuria, lo que injuriaban a los príncipes, ya era el hecho de que estuvieran follando, porque bueno, follar seguro que folla todo el mundo, o bueno, folla todo el mundo no, lo que puede y tal, y los príncipes seguro que follan también, de hecho tienen fíos, siendo que la Leticia se mete inseminación artificial o algunas cosas de esas, yo le cuido que ellos follarán. Pero, claro, la gente noble, de sangre azul, no folla en la postura del perro, como estaban en ese dibujo, y eso ya era lo ofensivo. Asina follen los plebeyos, a lo mejor, pero la realeza no. Pero claro, ahora vémonos en un problema, porque claro, de los príncipes, el príncipe sí, y de sangre azul, el Felipín y la de Dios, y de un estirpe de la Virgen, pero Leticia no, y plebeya. Entonces, bueno, pues a lo mejor ella enseñó cosas, es decir, los plebeyos hacemos esto y hacemos aquello, pues los plebeyos comemos patatas fritas, por ejemplo, los plebeyos pues andamos en coche por el atasco, metémonos en atascos, los plebeyos follamos así, no sé, oye, cosas que se pueden decir, porque ella pues dijo, a mí, padre, bueno, la cosa tampoco no era para tanto, y mucho menos, joder, mucho menos el fecho de, oye, que cago nada más, 3.000 euros, oye, hostia, 3.000 euros, ¿cuánto cuesta ganar 3.000 euros? Cuesta mucho ganar 3.000 euros. ¿Cuánto tiempo tienes que estar tú trabajando para ganar 3.000 euros? ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para ganarlo? Bueno, el rey 5 minutos o así, pero bueno, una persona normal más, tiene que estar más tiempo trabajando para poder, oye, joder, date cuenta, date cuenta. tu alta tasa de interés. Sé que me querrás cuando nada me quede. Lo nuestro habrá que renegociarlo. Yo seré rapaz empresario. Conquistador de tu amor, no seré rémora, ahora seré un tiburón. Alcanzaré a captar tu inversión. Mi éxito está asegurado. Siguiendo al pie del cañón los consejos del Fondo Monetario. Una cocina, estoy cantar Prestobos, y con un grupín que me mola mucho, son venezolanos. No sé, a veces me voy a poner música de venezolanos. Oye, unas cosas de estas. Oye, pues estaba yo pensando que, claro, hombre, lo mejor hacer caricaturas de los príncipes fornicando, pues no está bien, pero estaría bien hacerla del rey o de la reina. Y una cuestión que yo pregunto, porque un rapaz, yo estudiélo en la escuela y dicen que fue un escritor de la hostia y uno de los más grandes escritores españoles, la de Dios, un tal Gustavo Adolfo Bécquer. Pues el tipo este, el Gustavo Adolfo Bécquer, vivió en tiempos de Isabel II de Borbón, la tatarabuela del rey. Y en esos tiempos pues hizo un librín, con el su hermano, que su hermano, ¿cómo se llamaba? Valerio, me parece. Bueno, pues llega lo de menos, los Bécquer, y hicieron un librín en el que Gustavo Adolfo Bécquer hacía los textos y el hermano hacía los dibujos. Y el título del libro este, pues ya era nada menos que Los Borbones en Pelotas. Sí, así como suena, Los Borbones en Pelotas. ¿Y de qué era este librín? Pues era un librín porno, y eran todos los dibujos, y eran de la reina Isabel II, follando de todo, curas, políticos de la época, un pollín, ¿sabes? Sal follando con un pollín, con un burro nada menos, bestialismo, y en la hostia, bestialismo. Y a Becker no lo metieron en la cárcel. Y además, oye, a fecha de hoy, en guaño, joder, pues estudiamos a Becker como si fuera ahí un escritor de la hostia y la de mi madre y un de los mayores del castellán. ¿Viste? Pues hizo también una parodia de lo que era la reina, y esto es nada más por hacer uno de los príncipes, una nada más, meten ellos 3.000 euros, y a Becker por hacer nada menos con un libro entero, pues no lo meten, ¿ves? Pues cuenta, esto ya la hostia, ya la hostia, pero bueno, ya lo que hay, ya lo que hay, no sé, porque claro, la mayor ya que tampoco no ye que vivamos a lo mejor en eso que nos cuenten, que si democracia, que si... Ah, perdonad, pues aquí una pufina, pero no pasa nada, que esto tira para adelante. Bueno, pues lo que vos decía, estaba yo hablando pues de que a lo mejor no vivimos eso que nos dicen, que si, democracia, aquí vale todo, se puede decir de todo. Nah, tampoco no ye tan así, tampoco no ye tan así. Porque ya veis que no ye así nada. De hecho, cuando Isabel II no ye era democracia, pero mira, por embargo este rapaz no metieron ese pezo multa, ¿ves por cuenta? Bueno, pues nada, voy a poneros otro cantarín. Llegué, a ver, quería poneros también otros venezolanos, pero a todos se los encuentro, porque sale aquí que si tengo 100 y pico canciones, tengo que andar buscándolo, y la de Dios, yo no sé cómo voy a arreglarme, si hoy lo que salga mal, pues oye, salió mal. Bueno, como todos los días, pero bueno, yo en especial, ¿vale? Venga, pues dejo vos aquí un ratín con tal, con otra musiquina, con esto de fondo un poco más alto, tal, y después ya vos meto la buena, la buena, ya veréis, es muy guapa y es muy, muy así, ala. Hostia, encontrélo. No tarda nada, que no, ya veréis. Venga, a ver si vos presta, A mí me prestan mucho, a ver si vos presta vosotros. We'll be right back. aprendiendo a andar con esto, pero va, está costando muy huevo. Que si ahora para esto pone el pozo aquí, que si ahora echa a andar, pues Dios, aquellos tiempos en que esto ya era fácil un programa cualquiera podía hacer un programa. Ahora, hostia, no hay que ser ingeniero para hacerlo, pero casi, casi. Pues bueno, estaba yo hablando vos de la monarquía. Estaba yo hablando vos de la monarquía. A mí véseme el primero. Yo monárquico no soy. ¿Veislo? No soy monárquico. Porque a mí la monarquía parece una cosa muy probe. ¿Qué queréis que vos diga? Oye, que nadie se confunda, Yo republicano tampoco no soy. A mí lo que me gustan de verdad no son ni los reyes ni los presidentes del gobierno. A mí lo que me presta son los imperios. Yo soy imperialista, no sé si se dice así, pero yo soy de esos, soy de esos, sin duda, soy de esos. Yo, para mí, oye, donde tuviera Carlos V, que se quiten los demás, hombre, por favor, aquella dignidad, aquel hoy, pues no, ¿dónde van los Borbones, hombre? ¿Dónde van los Borbones? ¿Dónde va esa dinastía que... Y un poquitín de segunda, también tuve que decirlo, porque era una rama ahí de los Borbones franceses que cuando la guerra sucesión dijo, bueno, vamos a meternos aquí a ver si pillamos algo, que los hostias parece que quedaron así sin nada, sin heredero, bueno, vamos a ver si lo pillamos nosotros. Y pillaron, pero bueno, pillaron España y duraron, duraron bastante. Aunque... Bueno, no penséis que la cosa fue tan fácil, Fue tan fácil. Por ejemplo, después de Franco, no estaba tan claro quién iba a ser el rey. No penséis que, ay, era esto y por qué tal. No, que va. Por ejemplo, estaba de mano, el rey mató al hermano. Eso no se sabe casi, pero oye, matólo. Fue un accidente de caza. Y un accidente de caza en el que el rey, el Juan Car, pues cogió la escopeta, apuntó al hermano y pegó un tiro. Pero pensando que estaba descargada. Lo que pasa es que no estaba descargada, estaba cargada. Y luego el hermano del rey, como ya era... Eso, parece que ya era así, y como ya era hemofílico, pues que porque las familias de sangre azul y lo que tienen, que están muy enfermos, porque eso de la endogamia pues yo lo que va haciendo, y en este caso pues tienen hemofilia, muchos de ellos tienen hemofilia, y entonces este rapacín, como tenía hemofilia, recibió el tiro y desangróse. Y luego, por otro lado, estaba también el fío del hermano mayor del Don Juan, que fue aquel que luego pues descabezó esquiando. No sé si vos acordáis que cortó la cabeza esquiando. Había un cable, no sé qué, pasó por allí esquiando, bum, cojo el cable, pasó por el cuello. Y luego también hubo, se pensó en que si meter a la rama carlista y tal, pues bueno, pues a lo mejor porque parece que queda mejor al régimen meter a los carlistas ahí, pero bueno, al final fue Juan Carlos el que quedó, porque apoyaba el Opus Dei, así como lo ves, el Opus Dei, que esto de que pinta el Opus Dei, bueno, pues pinta porque apoyaba y ganó. A mí también hay que reconocer una cosa, tenía el apoyo de Franco, porque él, vivía aquí en España bajo la tutela de Franco, pasó muchos años, normal, porque allí que el padre no quería, el padre mandólo para acá después del accidente ese con el hermano, porque claro, y no normal, cago en la mar, mataste al hermano, pues marcha de aquí, no debió ser así una cosa, pero parecido. Y bueno, que al final tuvimos a este, joder, el Juanca, el capechano y tal, que manda a callar tranquilamente en una cumbre internacional. Cállame, ¿por qué un callas? Calla ya, joder, calla ya, hostia, cojones. Hombre, estaba de mala leche también, porque claro, esos días supuse también que se apartaba la FIA, se apartaba si la FIA, bueno, parece mami, porque lo que decían ya era que los duques de Lugo cesaban en la convivencia. Yo, bueno, yo creo que eso oye porque son nobles, porque si no fueran nobles lo que hacían y era divorciarse, pero como son nobles lo que pasa allí es que cesen en la convivencia, y eso, pero bueno, nada más. Oye, ya estaba de mala leche el hombre, joder, estaba de mala leche, cosas domésticas, cosas de casa, y viene el otro, joder, calla ya, tanto hostia, tanto joder, hoy, leche. A todo el inmigrante lo va a luchar. Wow. We can selection to each and everyone. Fire. No tomo, te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi zumbao machuco el inglés when I talk. I'm a Venezuelan in New York. Me respiro por Roosevelt Avenue. Sisters, otros de Venezuela también, ¿quién chango oyen estos, eh? ¿Por qué me da a mí por poner tantos de Venezuela, joder? No sé por qué me da a mí. Pero, dame. Voy a contaros una historia. Voy a contaros una historia triste. Voy a contaros la historia de Mitrofán. Mitrofán y era un oso. Un oso al que cogieron, cazaron de los etnos de pequeñín. De muy pequeñín. Y todos, bueno, cogieronlo y no lo mataron. No lo mataron, sino que se llevaronlo para un pueblín del departamento de Vologda en Rusia. Llevaronlo para allá, metieronlo en una jaula, y bueno, pues oye, nada, estaba allí, los niños jugaban con él, y era muy prestosín, el oso tal. Oye, fíjese a la gente y era un oso totalmente manso, era manso, era como la mascota del pueblín, la mascota del pueblín. Pero ay, un día llegó un hombre por allí, por Vologda. Vologda invitado por las autoridades, porque si el Putin, que si el tal, que si invitado, que quería pues cazar un oso, porque aquí era un español, ya. Bueno, qué cojones, ya el Juancar primero, como aquí en España no se pueden cazar osos, porque está prohibido. Y tú, que para el rey no hay nada prohibido, ¿eh? La figura del rey es la constitución, que es inviolable y que no tiene responsabilidad ninguna. No se puede exigir responsabilidad. Pero bueno, de todas maneras, quedaría feo ir a cazar osos aquí en España. Así que coño, y en el solo tiempo libre, no sé por qué, mira que está ocupado este hombre, cuando tendrá el tiempo libre. Bueno, pues marchó para allá a cazar un oso. Pero claro, pensaron en esa autoridad, esto ya de Rusia. Oye, meca, y luego en unidad al oso quedamos como la gocha aquí, porque oye, enfadarás y a lo mejor no quiero venir más a Rusia, qué sé yo. Vamos a ponerlo fácil. Y agarraron al provín de Mitrofán. Agarraron al provín de Mitrofán. Agarraron al oso este y oye, sacaronlo de la sociolina. Y por si acaso no era bondo con que fuera un oso manso y fecho a la gente y tal, no. Cogieron y dieron y emborracharon con mosca, metieronlo con miel para que gustara al oso, metieron mosca con miel y dieron y emborracharonlo bien y soltaronlo por allí pel monte, para que así, cuando llegara el Juan Carlos de caza, pues ya acertaré bien. Y claro, acertó, y el provín de Mitrofán, pues murió. El rey no sabía nada, ¿eh? Esto fue todo cosa de los rusos, que los rusos son de malos, y eran malos cuando eran rojos, pues ahora siguen siendo malos, esto no se quita de un día para otro, Pero bueno, hoy decimos la verdad, si tanto me meto con el Juan Caresti, y por envidia cochina, ¿viste? Envidia cochina que tengo. Y todos somos iguales, y si todos somos iguales. Y bueno, ya va siendo la orina, ¿eh? Vamos a marchar ya, que ya está uno cansado, y bueno, pues que cojones, que llega ahora y marchamos. Acaba es aquí la anedonia, ¿eh? Se acaba y empiezan los capítulos prohibidos de Conentellado, que si, bueno, canso, nunca suelo decirlo, y un programa guapo, que os recomiendo a todos escuchar, ¿eh? Y a mí, pues ya me escucharéis la semana que viene, a las 10, desde 10, desde 10 y cuarto. ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe? ¡Hala! Venga, a pasarlo bien.